la revolución audiovisual en la enseñanza superior, el futuro es ahora. Con la velocidad a la que se desarrolla la tecnología, su potencial aplicación en la enseñanza de lenguas es bastante evidente y al mismo tiempo revolucionario. Aquí los dejo con una presentación sobre algunos de los más recientes avances, así como las posibles direcciones en que la tecnología nos conducirá. Cerrar admiración interesantísima. Saludos cordiales, Isloal.